estrella de repente llegó a nuestra casa y con su hermosa luz todo lo transformaba. Una sonrisa de esa estrella era como mi sol, que transformaba las tristezas de mi corazón. Aquella estrella, sin saberlo, lo cambiaba todo. Sus alegrías y ocurrencias fueron mi tesoro, y sus abrazos, cada vez que me sentía morir, me daban fuerzas para no rendirme y proseguir. Y hoy te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero. Hay alguien más que necesita de tu luz. Después de todo, a eso te dedicas tú. Y hoy te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero. Tú llenarás su vida con tu hermosa luz. Después de todo, a eso te dedicas tú. De repente llegó a nuestra casa y con su hermosa luz todo lo transformaba. En el momento en que naciste yo te vi llorar, y hoy que me dices que te marchas le tocó a papá. Aquella estrella tan hermosa siempre influyó en todo, tenía maneras de manipularme a su antojo. Por ti aprendí que amo tanto poder ser papá. ¿Y cómo le hago ahora que me dices que te vas? Y hoy te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero. Hay alguien más que necesita de tu luz. Después de todo, a eso te dedicas tú. Y hoy te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero. Tú llenarás su vida con tu hermosa luz. Después de todo, eso te dedicas tú. Mi estrella. Y te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero. Hay alguien más que necesita de tu luz. Después de todo, y hoy te me vas, te mudas a otro cielo. ¿A dónde vas? Recuerda que te quiero.